Luego de este recreo mundialista, la tanda de la emisora aquí con Grisine, de allá de kilómetro 20. Saluda a Santana. Saluda a Santana, que en ese kilómetro nos escucha todos los días. Todos los días a la radio y los sábados al programa Arcilla. Adriana, ¿había quedado algo pendiente? No, para redondear un poco cómo son estas etapas. Por eso es que además, así como dijo Gabriela, también lo denunciamos en ambas cámaras, la preocupación que tenemos porque aún no se han integrado los consejos, porque los consejos en este momento ya tendrían que haber elaborado porque tienen los meses de mayo, junio y julio, para elevar a la ANEP y que la ANEP eleve su proyecto. Por lo tanto, fíjense que ya estamos a mediados de junio y aún no tenemos los consejos, no sabemos cómo van a ser. El senador Rubio planteó que en esta semana eso ya estaría resuelto. Seguane dijo que Codisen no estaba trabajando en presupuesto porque está esperando que se designen, que estén completos. Está esperando que el Ministerio de Cultura haga su los consejos. Entonces, Seguane espera los consejos no se forman, presupuesto no se trabaja. Entonces, ¿con cuál quedamos? Con el Ministerio de Educación y Cultura, que hace tiempo que está trabajando, que nos va a dejar bien chiquititos. Claro, entonces, en estas etapas es que al 31 de agosto ya tendría que estar presentando todos los presupuestos, que, como dice Carla, si no hay presupuesto de que la ANEP pueda elaborar, por lo tanto no va a haber presupuesto sino del ministerio, y por lo tanto esto nos puede perjudicar bastante. Al 31 de agosto es la última fecha para presentar, luego de haber pasado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y entra allí en el Parlamento, donde tiene, como siempre, 45 días en cada Cámara, y si no se llega a un acuerdo, pasa a la Asamblea General. O sea que tenemos que tener en cuenta una cosa que estaba planteando justamente Oscar. Sí, la verdad que el tema es que este presupuesto, la importancia de la lucha en este periodo para nosotros como maestros y para el conjunto de los trabajadores, justamente que el presupuesto se elabora para el quinquenio, que abarca todo este periodo de gobierno que viene a partir del 2011, inclusive llega al próximo gobierno, es decir, el primer año del próximo gobierno va a trabajar con este presupuesto. Entonces, la importancia para nosotros, por eso que recalcamos los maestros como trabajadores, de meterse a luchar por esto, pues se nos va la vida acá, después marchamos. Claro. Bueno. Y ahora qué más paro. Sí, teníamos claro, estábamos con el Facebook, es una enfermedad. Bueno, paro del 9, el paro pasado, paro junto con el PCNT, un paro que primero era para el 10, después lo corrimos para que estar junto con los compañeros del PCNT. Una marcha grandiosa, con el compañero Oscar en realidad no pudimos estar porque estábamos en el campamento Parque del Plata, en guardia gremial, porque no podés mojar a los niños en su último día de campamento. No, yo estaba en guardia gremial, pero en la chacra, porque la estaba con Tomasito. Estaba yo. Por supuesto que ese día va a descuento, nosotros no lo cobramos y estábamos de paro, ¿verdad? Así que el micrófono es de ustedes. Bueno, quiero que me cuenten cómo estuvo. Estuvo magnífica la movilización. En cuanto a la columna de la enseñanza, impactante, porque fueron muchísimos compañeros que nos encontramos allí, con compañeros y ómnibus del interior. Vinieron 6 ómnibus del interior del país. Nosotros habíamos contado que venían de Bella Unión, de Rivera, Tacuarembó, de todas partes, Maldonado, Las Piedras, Durazno. Con muchos compañeros nos encontramos allí del interior del país. La CCU sacó un volante y sacó también su pancarta. Y la columna salió de la ex Escuela España, el Instituto Normal, ahí en 18 y Polié. Y nos juntamos todos en la explanada de la universidad y allí marchamos hasta la plaza. Eran por ahí decían 8 cuadras de gente, grandísima. Cuando se llegó a la Plaza Libertad, la cola venía por Ejido. Sí, más o menos. Compañeros que estaban ahí me mandaban mensajes y me decían que había 8 o 9 cuadras. Sí, y impresionante. Fue muy buena entonces la movilización. Y con respecto al paro en ¿saben que primaria? Yo en ese momento estaba mirando en Parque del Plata los diarios, ¿no? Para El Observador no hubo paro. No hubo paro. Para la mayoría. Para La República el otro día fue un paro, habría que leer lo que ponía La República, lamentable. Primer paro a 100 días del gobierno popular y no sé qué, como dándonos palo. Por desubicados, ¿no? Por no dar tiempo a este gobierno de que tenga más tiempo para elaborar sus cosas. Y El País lo titulaba nada más. Pero paradójicamente para algunos diarios no hubo paro. Por los dichos en relación a educación del gobierno, tendríamos que seguir de paro, porque escuchás al ministro de Economía, escuchás al presidente, la educación está preciosa, no va a haber más de lo que hay, los grupos están bien, todo está espléndido. Y de alguna manera los maestros y los trabajadores de la educación tienen que decir que las cosas no están bien, y que cuando los escuchamos le decimos, no, usted está mintiendo, o hay alguien que le está cantando mal. Y en los noticieros de la televisión de esa noche fue noticia de quinto orden. De quinto orden, sí, ¿eh? Sí, sí, y es la mejor manera de tapar algo cuando no se quiere reflejar la realidad, ¿verdad? Que los medios no lo saquen, lo oculten, lo tapen. Es la mejor manera de desacreditar lo que el movimiento... Pero los números cantan, ¿no? En el diario El País, consejero Gómez de Primaria, decía que la adhesión al paro en todo el país, estamos hablando de promedio, 90%. Impresionante. Así que realmente, como sindicato, muy felices de esa adhesión. Seguramente fue mayor, aunque ya con esos números... No, esos números... Yo con esos números son impresionantes. Para todo el país son muy buenos números. Y ahí está el compromiso de los maestros con respecto a la educación. El compromiso para un mejor presupuesto, para una mejor educación. Ese es el real compromiso que tenemos como trabajadores de la enseñanza. Y esto... va a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando en planes de movilización, de seguir informando ahora en nuevas etapas a la población en que estamos y, bueno, a través de nuestros medios, todas nuestras valoraciones. ¿Cómo es el tema de la discusión de presupuesto? ¿Cómo son los plazos? Bueno, como decía Adriana, ahora en mayo, junio, julio debería estar pronto el de la ANEP, presentarlo a al 31 de julio, después pasaría a las cámaras y... Al 31 de agosto pasa a las cámaras, el 1 de septiembre. A veces se lleva un poco más de tiempo, si le hacen modificaciones en alguna de las cámaras vuelve. Hay un proyecto de un diputado de Canelones para que le descuente las faltas a los legisladores, porque hasta ahora si faltan no le descuentan. Uh-huh. Mira. Sí, tiene un seguro de paro especial, no le descuentan las faltas. ¿Qué nivel? Divino. Bárbaro. Y Adriana, había algo que tú querías denunciar. Sí, queríamos denunciar, ¿va? Sí, pero claro, como llegó a la FUN directamente y no pasó en Montevideo, por suerte no se vio. No tenemos denuncias. No tienen. Con gran asombro vimos el día anterior al paro que llegaban de algunos departamentos la denuncia que las inspecciones departamentales, por medio de sus inspectores de zona, estaban solicitando que el día del paro a las 10 de la mañana fueran por mensaje de texto, estaba llegando la información que el día del paro a las 10 de la mañana tenían que elevar los números de maestros y funcionarios que adherían al paro. Consultados de dónde había llegado esta orden, se nos dijo que había sido informada por el inspector técnico Miguel Umpierres, que era el que solicitaba estos datos. ¿Lo habrá escrito? Nosotros enseguida llamamos al consejero Gómez, que no estaba enterado, y justamente para ver todo esto es que tenemos una entrevista el día martes a las 18 horas. Más allá de que esté o no escrito, lo que nosotros decimos que esto es una violación a la Constitución de la República, porque está violando el derecho a huelga. Nadie tiene que decir nada el día que está de paro a ninguna autoridad. Y no solamente nos preocupa que el inspector técnico haya mandado esta orden, también nos preocupa que existan inspectores departamentales e inspectores de zona que no puedan decir esto es una violación al derecho de huelga, por lo tanto no vamos nosotros a realizar, a enviar a los directores esta resolución. Eso también nos preocupa mucho, no solo la orden, sino los que acatan las órdenes sin pensar lo que están haciendo. Bueno, antes de los últimos temas que nos van a ocupar en los 15 minutos finales de Arcilla, vamos a escuchar un tema de un amigo de Arcilla, de Claudio Taddei, músico uruguayo bastante reconocido. Así que, Fefe, cuando quieras, tú lo dispones. Estoy contento, nena. Estar con vos. Y voy a cruzar las fronteras para vivir con vos. Me basta una señal y estaré pronto cuando quieras. Yeah. está linda. Cada vez más. Y por tus piernas bailaré ese juego. Muchacha inteligente. Estábamos hablando de noticias y comentarios que pasan por las escuelas. Y volvemos, ayer hubo cine para distraer un poco la cosa, empezar, maestro. ¿Cómo estuvo eso? Impresionante, muy bueno. Hubo algunos problemillas técnicos. Siempre pasa. Siempre pasa. Pero siempre tenemos el plan B. Plan B. Este, ¿cuál fue el plan B? Una tele grande. Una tele grande con DVD. Este, pero bueno, ya se solucionará para la próxima. Atentos todos porque ciclo de cine en Casa del Maestro. La próxima va a ser después de las vacaciones de julio. Y estamos viendo qué título. Y va a ser con un foro Horacio de discusión. Horacio mismo nos propuso ayer alguna cosa. El Horacio, como le dicen en el barrio. Sí, el Horacio. El hermano. Mi hermano. Sí, también. Este, y bueno, va a ser con un foro de debate. Vamos a contar. Horacio está haciendo un aviso donde come asado en televisión, ¿no lo vieron? Ay, no. Bueno, vamos a contarle a la gente que ayer estuvimos viendo Gigante, y estuvo Horacio Camandule, este, protagonista de la película, este, con una mesa redonda con los asistentes. Multipremiado actor. Mundialmente, pero impresionante. Y todas las, compañero nuestro. Y compañero de sindicato. Este, y todas las anécdotas de la filmación, de los premios, de los viajes. Los trajes que se tuvo que hacer. Sí, la atrás de cámara, ¿verdad? Ah, ahí está. Este, estuvo genial. La plata que le pagaron. Impresionante. Todo. Claro. Sigue siendo maestro. Tuvo que seguir trabajando de maestro. Y sigue viajando en ómnibus. Sigue viajando en el 36. Baja en Carrasco de los aviones después de los premios, se toma el ómnibus para la casa. Este, no, magnífico, estuvo impresionante. Está muy bien casado, o sea, nada también que ver con la historia de la película. No. Es metalero, sí, también. Eso sí coincide. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, este, muy lindo estuvo ayer. Y bueno, y esto da ideas para poder continuar. Y que todos los compañeros, a través del Facebook, a través de nuestro correo, o yendo a Casa del Maestro, lleven propuestas, ¿verdad? Porque no solo abrir el sótano para películas, hay como varias ideas. Este, de poder abrirlo a cultura. Exacto. Hermoso sótano, digamos. Está hermoso. Exacto. Hablando de cultura, Lore nos mandó, ya desde antes del programa, como siempre, de su columna de espectáculos, que la leemos siempre aquí en Arcilla. Para cine nos recomienda Dos Hermanos, una película argentina filmada en Colonia Carmelo, con Gasalla y Graciela Borges. Y también nos dice que podemos ir a ver La Canción de las Novias, una película francesa en Cinemateca 18. Para teatro, Lore dice que estaría bien bueno que vayamos a ver El Conventillo de la Paloma en El Tinglado, sábados y domingos. Una obra que en realidad tiene auspicio de PCNT, ahora que me acuerdo. Y en música, Buenos Muchachos se presentan hoy en la Trastienda a las 21 horas. Y como siempre, Lora recomienda La Esquina del Sindicato, el Museo del Vino. Ajá. Que va a estar Estela Mañone con su nuevo CD hoy a partir de las 22:30. Gracias, Lore, como siempre. damos lectura a tu columna de espectáculos que alguna vez la hizo Horacio Camandule. Ajá, sí, es verdad. ¿No? Así que Lore va camino a premios también. Porque este programa trae suerte. ¡Ay, qué suerte! Nosotros estábamos con Adriana antes de empezar con la cultura, con lo que tenía que ver con el paro y con algunas directivas de los inspectores, del inspector técnico se supone, y con algunas como desinteligencias, o no sé cómo llamarla, de las inspectoras, ¿no? Sí. Que ni se dieron cuenta de los disparates que se estaban haciendo. Y el otro día estábamos hablando en relación a esto, que ahora hay como un, no sé cómo llamarlo, pero es como un empeñarse de las inspectoras en comunicar todo a través de mensajes de texto. Entonces, hasta las cosas más sencillas las mandan por mensajes de texto, pero también cuando hay cosas muy serias que deberían de hablarse, las mandan por mensajes de texto. Es un ejemplo de la falta de comunicación que hay en el sistema y de las cosas locas que se están haciendo. Porque los inspectores no pueden decirle a alguien que está de paro, haceme esto. Pero tampoco pueden mandar por mensaje de texto decirle a una compañera, mira, te reajustaron tu cargo, mañana no vengas a trabajar, anda a la inspección. También se despersonalizado totalmente. Nosotros tenemos entrevista con el CEP y una de las cosas que vamos a plantear es esto, lo que tiene que ver con la comunicación entre los maestros y las autoridades, ¿verdad? Tiene que haber alguna forma en que se restituyan las vías de comunicación. Yo no le voy a echar la culpa a la tecnología de la mala comunicación. Porque la usamos. En realidad, porque la usamos, pero... Y es válida muchísimo. En determinado momento creo que hay que ubicarse un poco. Claro. ¿Verdad? Que el mensaje de texto sirve para determinadas cosas, pero para otras no. De eso hemos estado hablando y es uno de los planteos que queremos hacer. Hay que... Todas las escuelas tienen teléfono. Se tiene que llamar al director en horario de trabajo, no fuera del horario. No puede ser que se llegue a las 10 de la noche un mensaje de texto diciendo mañana tenés que darme una planilla o mañana tenés que ir a tal reunión. Eso no puede ser porque nos están violando nuestra intimidad entrando a nuestros hogares con un mensaje a las 10 de la noche, por ejemplo. Y además no somos full time. No somos, ni nos pagan como. Es como, entonces es totalmente irregular esa situación. Es como de loco. Todo lo que se le pide a los directores, a los inspectores, a los maestros, todo, claro, le piden a los directores le piden a los maestros. Es para ayer, no es claro. Ni para hoy ni para mañana. No. Es para ayer. Y de madrugada igual. A cualquier hora te están pidiendo cosas. No. Tiene que yo creo que bueno que los responsables de que esto se encauce son nuestras autoridades. Sí, sí. Que deberían reunirse con el cuerpo inspectivo y decir, bueno, acá hay que encarar otro tipo de comunicación y otra dinámica de trabajo, mucho más seria, tomándose los tiempos para pensar lo que se hace, porque a veces como no se piensa lo que se hacen disparates. Y bueno, y hay vías de comunicación que están absolutamente prohibidas. Con los superiores y con todos. Están prohibidas, no sirven. Vamos a hacer que no existen. Y además la interpretación de todas las cuestiones administrativas y reglamentarias también se debería hacer una puesta a punto con todos los cargos inspectivos, porque sabemos que hay diversas interpretaciones de la reglamentación, de los actos administrativos, no solo en el departamento de Montevideo, sino también en el interior, cuando nos juntamos en ATD, por ejemplo, los compañeros consultan muchas veces, tal reglamentación tiene tal consecuencia, ¿no? Pero se interpreta así, se interpreta así. Eso es también una puesta a punto de todo eso, ¿verdad? Yo voy a decir algo. Yo creo que lo que pasa en los cuerpos inspectivos es que desconocen. También puede ser. Porque si cada vez que hay un problema grave relacionado con la administración y con reglamentaciones, los compañeros vienen al sindicato y le decimos, ay no, muchacho, esto es un disparate. Y vamos y decimos, no, mire, fíjese en tal lado, en tal otro, sí, está mal. ¿Qué quiere decir? Que hay otros que desconocen. Pero porque no se toman el tiempo de conocerlo, de leer, de actualizarse. Y en eso está el tema de los derechos de los suplentes, que se ha dicho que no tienen derecho a paro, que es un disparate. No pueden decirle a un compañero que no puede hacer paro, que pierde el cargo. Y la complejidad de esto, después que meten la pata, porque es una sometida de pata, no dan vuelta atrás, claro. Porque se afirman en los pedales y aunque estén sabiendo del error, no, muchas veces no dan marcha atrás. Es decir, es mucho más difícil dar marcha atrás, porque claro, está el orgullo de decir, no metí la pata. Amnesia, entonces, eso. Hay un tema de necesidad, ¿qué? Por eso creo que está bien el planteo de la previsión. Organicemos esto. Hay una desorganización uh-huh. tan grande y un todo sobre la marcha, tan mal, que por eso creo que una de las cosas que más hay que rescatar es el planteo que tú hiciste al principio. Paremos ahora, empecemos a rever todo, a analizar todos, y no solo de lo administrativo, todas las políticas educativas, uh-huh. creo que ahí está el fondo de todo. Hay que hacer un parate, no inventar más cosas y decir, gente, vemos que vamos a analizar si esto estaba marchando o no. Porque creo que en el fondo de todo eso está el gran problema de la educación, de la improvisación constante. Sí, ahí está. Exactamente. Bueno, Gonzalo. Sí, quedaría... Estoy muy metido. El mate este con té de frutos del bosque que me tiene como loco. Está tan rico. Sí, aparte de noche tenemos una fiesta, yo tendría que estar durmiendo ahora. Bueno, ahora bueno. Dormí la fiesta cuando llegue. Antes de compañeros de la semana que viene, de lunes a viernes, Colonia de Malvin, compañeros de todo el país que vienen, delegados electos por todos los compañeros maestros hace algún tiempo, los temas que se van a tratar, las comisiones... Aquí arriba de la mesa con el comentario de ustedes. Bueno, así nos tira. ¿Sí? Hay uno que se llama cambio curricular, una comisión. Hay una comisión que se llama formación docente. Hay variadas. De todo lo que hemos tratado acá, hay una comisión en ATD también. Somos muchos delegados, entonces se pueden repartir en varias comisiones y cada comisión va a tratar como a fondo estos temas. Presupuesto también va a estar. ¿Qué decía Gabriela? Que está la Comisión de Presupuestos y Políticas Educativas y Reglamentaciones. En cada una de ellas nos repartimos los maestros. Y bueno, y después de los documentos que salgan de allí, bajarán a las escuelas para que todos los compañeros puedan discutir y analizar y estudiar para hacer una devolución, ¿no? Vamos a contar que estas instancias de la TD Nacional son las instancias resolutivas de nuestro uh-huh. de nuestro del organismo, ¿verdad? Del magisterio, de los maestros, todos los delegados que van ahí son los que resuelven los documentos y las iniciativas que va a tener el organismo para el organismo TD, ¿no? Sí. En relación a ojalá fuera que se elevan al organismo competente, se elevan, ¿no? Al organismo competente, al SAEP, digamos. Como estábamos hablando hoy, hay un tema que son políticas educativas que tiene que ver con esto que hablaba Oscar de analizar analizar lo que hay y proponer también algunas cosas nuevas o ver si hay iniciativas o si hay cosas que están funcionando bien de repente, claro. Ver cómo se hace. Hay otro tema que se llama mejoramiento de los aprendizajes, que es hace dos o tres ATD nacionales que está funcionando, que es una comisión que el otro día hablábamos con alguna gente que decíamos, estaría bueno que en estas comisiones, en mejoramiento de los aprendizajes y en políticas educativas y todas estas, la gente más o menos se mantuviera. Que fueran comisiones estables. Que pudieran ir profundizando, claro. como para no perder tiempo a veces, como empezando de cero. Ya hay resoluciones en algunos aspectos, en cualquiera de las comisiones de ATD, y bueno, sobre eso y profundizar se va a tratar. Esto de mejoramiento de los aprendizajes y políticas educativas son, el otro día decíamos, son una. No son una, porque hay como, si es una comisión sola, quedaría como una macro comisión, claro. Que serían muchos temas. Entonces, a veces nosotros empezamos a mirar, y todas las comisiones podrían ser una. Tienen puntos en común. Claro, tienen puntos en común. Lo que se hace es separarlas para facilitar el trabajo y poder analizar bien lo que está pasando. Sí. ¿Qué me decían? Ah, perdón. No, acá estamos bajando de internet algunas cuestiones de la prensa y dichos impresionantes que bueno, titulares. Mujica, por ejemplo, diciendo que Rama tenía razón. Por ejemplo, el análisis sobre tiempo pedagógico, la clave sigue siendo tiempo completo para el gobierno. ¿Cómo le dicen a la gente a través de los medios que en las escuelas de tiempo completo tienen talleres, teatro, títeres, huerta orgánica, docente de educación física, docente de portugués, de inglés, de tenis? Claro, hay en varias escuelas hay tenis. Bueno, pero acá dicen que en todas. Pero las de tiempo completo. Pero qué bueno. No, pero acá dice que sí. Y te muestran una cara de todos niños sonrientes, felices, con las moñas bien hechas. Y así. Exacto. Que estábamos en eso con Gabriel. Y la idea de Mujica es que todos los niños pobres concurran más horas a estudiar. Muy bien. Esa es la idea de él. Los pobres. La escuela como contención, igual, ¿no? Claro. Hay que atarlo con lo que dice el ministro de Economía. Exacto. Con la misma plata que hay. Claro. Porque ahí dice también, ya se llegó al 4.5% y... Miente cuando dice que ya se llegó al 4.5%, miente cuando dice que es suficiente y mienten. Y el dinero que se necesita para construir escuelas. Que no es desconocimiento, mienten, porque a esta altura no se puede... No, es un engaño a la gente, vamos a dejarlo en broma, es un engaño a la gente. Sí. Campañas de prensa que vienen orquestadas desde diciembre prácticamente, cuando Astoria empezó a decir que... los sindicatos eran corporaciones, sí. Y vos ahí ya vas viendo cómo es la operación de prensa, ¿no? Y bueno, y es increíble cómo medios que antes el propio partido de gobierno decía que eran medios de la burguesía y de patatín patatán, cómo ahora participan de esa operación de prensa en contra de los sindicatos y de los intereses populares, evidentemente, ¿no? Por lo menos es lo que pienso yo. Dice, el gobierno prevé intervenir en ese proyecto en el tiempo completo, y 150 millones en 5 años. Así que bueno. Y con estas palabritas, bueno. Gonzalo. Hasta dentro un rato. Con esto y un bizcocho, como dicen allá afuera, al menos. No, con Grisines ahora. Con Grisines, sí. Con Grisines de Villa García. Hasta el sábado viene. Bueno, gracias Fefe, gracias Adriana. La emisión es toda suya. Hasta el sábado que viene. Nos vemos. Hasta luego. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.